Hola. Nombre bueno. completo y cuatrimestre en el que estás. Graciela Sánchez Sánchez, noveno en Ciencias de la Comunicación. ¿Tu edad? 20 años. ¿Por qué te interesa entrar a lo del aspecto de la radio? Uy. Ok. Se me hace un proyecto muy interesante, ya que tenemos la oportunidad de participar alumnos y hacer nuestros propios programas, nuestras propias producciones, ser reporteros, fotógrafos. Es una oportunidad muy padre que nos abre la escuela y que es de nosotros, igual junto con los maestros, pues lograr algo chido, ¿no? Ya que se llevan muchísimos años en hacer la radio de la escuela y digo, hasta ahora es como que ya una pauta más de lo que ya ahora, bueno, ya tenemos una radio más fija, por así decirlo, ya, o sea, ahí está. Y quiero ser productora, quiero ser productora, quiero ser... Ok, esperemos que si entras vas a tener la oportunidad de poder producir algo. Sí. Ya tienes los textos ahí, de la primer hoja. Ajá. Vas a leer el 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Ajá. En el momento que tú gustes. Hasta el 6, ¿verdad? Todo el 6, o sea, todo el 3, todo 3, el 4, todo el 5 y todo el 6. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día. No pueden hacer más. No saben. Siempre se están yendo. Siempre hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso siguiente, el otro, los amorosos son los insaciables, los que siempre, ¡qué bueno!, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento, tienen serpientes en lugar de brazos, las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo. Era hasta el 6. Ya estás leyendo el 7. Ok, siguiente hoja. El poema de Octavio Paz. Uh-huh. Vas a leer el 1, el 2 y el 3 completos. 1, 2, 3. Ok. Llegas silenciosa, secreta, y despierta los furores, los goces y esta angustia que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma como metal al fuego. Entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo, despojado, sobre la roca inmensa del silencio, como un solitario como un solitario combatiente. Verdad abrasadora. ¿A qué me empujas? No quiero tu verdad. Tu insensata pregunta. ¿A qué esta lucha estéril? No es el hombre criatura capaz de contenerte. Avidez que solo es la sed de esas... Que esta lucha estéril es el hombre criatura capaz de contenerte, avidez que solo en la sed se sacia, llama que todos los labios consume, espíritu que no vive en ninguna forma, mas hace arder todas las formas contra invisibles huestes. Perfecto, vámonos a la siguiente hoja. Ay, ajá. Este es un cuento. Ajá. Vas a leer el 2, 3, 4 y 5, por favor. 2, 3, 4 y 5. Uh-huh. Ok. Espera. Tú me dices. Ya. Ya. Cuarentena luna les habían pasado. Cuando los árboles crujieron, los ríos Tranquila, vas bien, tranquila. Cuarentena de luna les habían pasado. Cuando los árboles crujieron, los ríos crepitaron, la tierra bramó y las estrellas al llegar la noche cayeron en llanto e inconsolables. Las mujeres madres, las no nacidas y los hombres de Acteal habían sido masacrados por las... Habían sido masacrados por las... Las mujeres madres no nacidas y los hombres de Acteal habían sido masacrados por las guardias blancas de Paramil. Ay, no puedo. Ay, no. A ver, tranquila. Dame chancita, déjame te prendo la luz, espérame. Ok. Sí, porque. Porque igual chancita eso está influyendo. Continuemos. ¿Te lo puedes decir todo? Sí. Sí. Cuarentena de lunas habían pasado. Cuando los árboles crujieron, los ríos crepitaron, la tierra bramó y las estrellas al llegar la noche cayeron en llanto inconsolables. Las mujeres madres y las mujeres madres, las no nacidas y los hombres de Acteal habían sido masacrados por las guardias blancas de paramilitares. Al servicio del corazón egoísta de los otros, siervos del capitalismo. Una radio encendida en una empobrecida y autónoma comunidad del llamado Caracol Quinto, se alza la palabra de las mujeres y hombres indígenas que han logrado con su sudor la proclamación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Eran las 6:00 p.m. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas de la región de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La niña Quetzali, con su cotona de lana, estaba acostada sobre un petate, panza arriba y rascándose el ombligo. Su mirada de mujer llegaba hasta la última estrella del cosmos. En sus ojos, como hermosos espejos, se reflejaba la luna, mensajera de esperanza de un nuevo amanecer. Esa noche escuchó en el rumor de las hojas de los frondosos árboles de mago una voz militar. Esa noche escuchó en el rumor de las hojas de los frondosos árboles de mago una voz milenaria. Ok, vámonos a la última parte. Esa es un tema libre que tienes que manejar en 5 minutos. ¿Vale? O sea, puedes hablar de lo que quieras, mencionar lo que quieras, hacer referencia a lo que quieras, pero no me lo digas tanto a mí que te tengo enfrente, sino hazle mención a las personas que te pueden estar escuchando. Un tema, ¿vale? Cualquiera. Cualquiera. Tienes 5 minutos para ejecutarlo. Cuando yo te haga esta seña, significa que te queda 1 minuto. Cuando yo le haga así, significa que ya se terminó el tiempo. Son 5 minutos los que tengo que hablar de un tema. Lo que quieras. Lo que sea. Inclusive puedes agarrar el periódico que tienes ahí enfrente, si tú traes alguna tarea. O sea, puedes hacer lo que quieras en esos 5 minutos. Y lo importante de esto, te digo, es que lo menciones o que lo hables con las personas. Que lo, se lo abres a las personas, no tanto que me lo digas a mí, que me tienes aquí al frente. Te puedes pasar 15 segundos. Uh-huh. O sea, si yo te digo que ya, todavía tienes 15 segundos para terminar de cerrar la idea. No vayas a dejar las cosas así incompletas. Tienes que presentar como un cierre de algo. Ok. ¿Vale? Tú me dices en cuanto estés lista. Ok, va, pero... Lo que sea, ¿verdad? Sí. Ay, qué. Tranquila, tranquila, tranquila. digamos que puede ser como una interpretación a... Puedo hacer, no sé, como si estuviera en un programa, invitada, bla, bla, bla. Sí, son tus 5 minutos, tú los administras como tú quieres, tú hablas del tema que tú quieras. Es totalmente tuyo. Espera, es que tengo muchas ideas y no las puedo... A ver. Se me vino. Okay. ¿Ya? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí a Radio Uy. Pues déjenme les digo que el día de hoy les pienso hablar de un tema muy importante para los alumnos de noveno de Ciencias de la Comunicación, los cuales pues están a punto de retirarse de la universidad. Tienen por ahí una materia que se le llama publicidad electrónica y en ella se están elaborando ciertos proyectos hacia radio o televisión. Y varios de los compañeros tienen unas propuestas muy, muy buenas, la verdad. Hay que reconocer su esfuerzo, ya que pues no es fácil concretar una idea para muy poquito tiempo, ya que sabemos pues que en radio o en televisión un spot cuenta de 30 segundos, un minuto máximo. Entonces, pues por ahí conocimos sus proyectos, ¿no? Uno de ellos pues nos llamó mucho la atención porque está enfocado a lo que es el medio ambiente, en donde estos compañeros pues están utilizando elementos un poco reciclados, nos van a manejar hojas de árboles, pasto, de hecho es natural, y nos van a simplificar lo que es un incendio, ¿no?, forestal, lo que está ahorita atacando nuestro medio. Sí, están acabándose los bosques a causa de descuidos de las personas que van a visitar estos lugares, ¿no? Que en muchas de las ocasiones, pues, lo recomendable es que si vas a prender una fogata, vas a hacer una carne asada en medio abierto, recojas los residuos, ¿no?, de las brasas, ya que esto es lo que está contaminando y está acabando con nuestro medio ambiente. Entonces, pues sí es como algo muy rescatable para ellos el hecho de que se estén enfrentando a este reto, ya que tienen que venderlo a una institución que esté enfocada a estas áreas. Habían pensado en alguna... Habían pensado en ofrecérselo a Extra, que es una institución que está ahorita realizando varios eventos en los cuales se le invita a la sociedad a participar en él, con el fin de sacar un provecho, ¿no? Que la sociedad se dé cuenta de este mal y aportar un poquito, ¿no? Es un granito de arena lo que solamente se pide. Son unas cuantas horas y con el cual puedes pasar el tiempo con tu familia divirtiéndote en lugar de estar, no sé, en tu casa, videojuegos, sin hacer nada. Son momentos que se pueden aprovechar al máximo, ¿no? Y pues yo les hago la invitación a todos nuestros amigos que nos están escuchando, pues que participen, que apoyen un poquito. En algún momento se van a dar a conocer en la página de Radio Uy estas propuestas y esperamos que los apoyen, ya que son varias y son muy interesantes, la verdad. Otro está enfocado a lo que es utilizar el cinturón de seguridad, ya que es muy importante cuando vas en el coche, porque no sabemos qué es lo que pueda pasar si alguna persona viene alcoholizada o tú en algún momento ingeriste algunas copas. Entonces, pues es recomendable cuidar a tu familia, ¿no? Para ello también está un spot, que es en donde un niño pierde la vida por descuido de los papás al no ponerle el cinturón, y cómo él, después de muerto, pues les pide o les grita pues que hagan algo, ¿no?, con respecto a esto. Son temas muy llegadores, la verdad, tienen mucho sentimiento y esperamos pues que a estos chicos les vaya muy bien con sus proyectos, ¿no? Son propuestas y ojalá que en algún momento alguna institución lo compre y apoye el inicio en su carrera a los jóvenes de esta institución. Así que pues esperamos que les haya gustado un poquito el tema. Visite nuestra página, que es http.universidaduiradio.blogspot.com, y esperamos que les guste nuestra programación, que está a punto de iniciar. Vienen muchísimos programas muy buenos, ya como se los comenté, por parte de los alumnos. Ojalá que les guste y pues quédense con nosotros. Te queda medio minuto. Ok. Entonces, pues como les comentaba, ¿no? Ustedes aprovechen esto y pues si en algún momento les interesa que se ingrese a algún programa especial, no duden en mandarnos sus correos y con mucho gusto nosotros los leeremos y serán partícipes de este proyecto, ¿no? Se les invitará, ya que pues sería su idea, se adaptaría simplemente y manejaríamos la cuestión de horarios, ¿va? Entonces, pues es todo por el momento, esperamos que se hayan divertido. Esto es Radio UI. Mil gracias.